Hola, es un gusto que nos acompañes nuevamente en nuestro podcast, Vector y Pixel, publicando en digital. Mi nombre es Jesús Valencia y en esta entrega estaremos hablando sobre el formato de archivo PDF. Seguramente conoces este formato porque lo trabajas en tu día a día, pero ¿te habías preguntado alguna vez cómo surgió este formato, cuándo surgió, cuál era la problemática que estaba destinada a resolver, cómo evoluciona, por qué se vuelve tan popular y qué capacidades tiene en general? Todos estos datos y mucho más los estaremos platicando a lo largo de este programa. Así que comencemos. Primero que nada debemos tener en consideración que el formato de archivo PDF surge para responder a una problemática existente en los medios digitales, específicamente la problemática de la compatibilidad de formatos. ¿Por qué razón? Porque como tú has de conocer, en el medio existen normalmente los sistemas PC y existen los sistemas Mac, que son los más comunes que te vas a encontrar. La compatibilidad entre estos normalmente ya no existe esta problemática de compatibilidad y tú puedes llevar unos archivos de un sistema a otro y continuar trabajándolos sin mayor complicación. Bueno, en general no vamos a tener estos problemas en este momento, pero en el pasado las cosas eran muy diferentes. De entrada vamos a remitirnos un poco a la época en que estaban vigentes diferentes sistemas operativos. Había una competencia por los sistemas operativos, también había una competencia por ganar un gran público y que el público se decantara por un sistema operativo en particular. Con el surgimiento prácticamente de la industria de la PC, en este caso de la mano de IBM, se hacen enormes esfuerzos por llevar la computadora al hogar. El problema como tal no tenía tanto, más allá de que operar una computadora pues implicaba el aprender una serie de comandos de instrucciones para el usuario convencional, debido a que específicamente el sistema de PC no cuenta con una interfaz gráfica de usuario. En realidad solamente era una consola de comandos, lo que conocemos como un prompt, una letra seguida de un símbolo de mayor que, lo cual te indicaba dónde estabas tú elaborando y esperaba que tú ingresaras instrucciones. Por lo tanto, no era sencillo su trabajo. Por otra parte, estaba el sistema Mac, que ya contaba con una interfaz gráfica de usuario, también ya manejaba un ratón. Y a partir también de esta entrada de los equipos de cómputo en los hogares, pues empiezan a surgir empresas de software que también participan con software dedicado a la ofimática. En este caso, los procesadores de palabra eran los más comunes en apoyo del usuario convencional y además tratando de emular lo que eran los elementos de trabajo estándar en muchas oficinas, como lo es la máquina de escribir o una libreta de notas. Aquí tenemos la cuestión de que al existir tantas empresas de software, existen diferentes formatos de archivo y lo que tú ves en tu computadora no te lo puedes llevar a otro equipo tan fácilmente e imprimirlo, y mucho menos si se trata de un sistema operativo completamente distinto. Esto causaba una serie de complicaciones. Entonces, si tú te llevabas un archivo de tu casa a la oficina o viceversa, a la oficina lo llevabas a tu casa, lo más probable es que si no contabas con el mismo software con el que fue creado, era imposible poderlo reproducir. Y aunque existían otros formatos de archivos también populares basados en texto, pues no necesariamente podías obtener los mismos resultados. ¿Por qué no podías obtener los mismos resultados? Porque el texto cambiaba su posición, cambiaban los caracteres, se manejaba un sistema de caracteres que a veces no era compatible con la máquina y obtenías una serie de caritas o símbolos extraños en algunas de las palabras, sobre todo las que llevaban acentos y ñes. Entonces esto empieza a generar una serie de problemáticas mucho más fuertes y profundas, porque si esto era para alguien que tenía conocimientos de llevarse un archivo y a tratar de continuar editándolo, En su casa, pues era complicado. Ahora imagínense el tratar de llevarse un formulario o un formato y tratar de imprimirlo en un sistema operativo completamente distinto. Causaba tantos problemas que lo más probable era que no lo pudieras imprimir o que lo que imprimieras no se pareciera en nada a lo que habías generado originalmente. Este tipo de situaciones llevaban a la búsqueda de una solución con la cual pudiéramos evitarnos todas estas problemáticas y que el usuario convencional no tenga que pasar un infierno para poder obtener la impresión correcta de su formato. Ahí es donde aparece como primer propuesta pues los archivos TXT que están basados en texto, es texto puro como tal. Están los formatos de archivo de texto enriquecido o RTF. También en un momento dado aparecen formatos propietarios. Vamos a definir los formatos propietarios como archivos que solo se pueden abrir con el programa que los generó. De otra forma, no los puedes obtener o no los puedes visualizar o mucho menos imprimir. Y aquí es donde empieza a surgir la búsqueda de una solución que de alguna manera sobrepase todas estas problemáticas, las deje de lado y se dedique directamente a lo que el usuario está buscando, que es básicamente el poder abrir un documento en otro lugar y poderlo imprimir correctamente independientemente de todas las situaciones que conllevan tantas variables como son la marca del equipo, el sistema operativo que se está usando, el modelo, el programa de software con el que se generó el archivo, el tipo de impresora que tienes, y además todavía había otra serie de problemas adicionales porque el transportar un archivo normalmente se hacía en disquetes para el común de las personas, no existían en ese momento nada de ventajas como lo manejamos en la actualidad, el USB. Entonces, realmente el dispositivo de almacenamiento utilizado comúnmente era el disco de 3,5, y ya estamos hablando de un disco de 3,5, de alguna manera que es un poco más cómodo en cuanto a tamaño, pero existía otro formato de disco que era el de 5 1/4, el cual era todavía mucho más grande y mucho más frágil. Entonces era un riesgo el poder mover a veces información, independientemente también del tamaño que tenían los archivos. Este era otro factor que volvía muy complicado el llevarte un archivo de la Mac a la PC o de la PC a la Mac. En general, es todo una tortura para el usuario promedio. Directamente se hace la propuesta de que pudiera existir un formato que sea compatible, que de alguna manera sea ligero, que permita en un momento dado visualizar en pantalla correctamente la información que se generó independientemente del sistema operativo, de la marca de la máquina, de las capacidades de hardware, toda la parte física de la computadora, porque a veces esto también era una limitante. Y en este caso, pues surge la propuesta de generar un formato que permita la impresión correcta de toda la información sin depender de tantas variables. Aquí es donde vamos a encontrar entonces que va a aparecer a principios de los 90 el famoso formato PDF, que no es otra cosa que un portable document format o un archivo de documento portátil. De alguna manera, es un documento que se puede llevar y traer fácilmente y su característica principal original era que podías tú llevarte la información de una computadora a otra independientemente de la marca de la computadora, del sistema operativo que tenía la computadora y del tipo de impresora que tenía la computadora, además de que no dependía de si tenías cargadas las familias tipográficas digitales o no las tenías cargadas. Entonces surge como una respuesta a una necesidad que ya se planteaba, sobre todo cuando se popularizan algunos programas de software más que otros. Es el caso, por ejemplo, de Word. Todavía no era el rey en ese momento el Word de Microsoft. Sin embargo, había un software que era muy sencillo, que emulaba a una máquina de escribir. En PC se llamaba Write, dentro del sistema operativo de Windows. Y básicamente era un procesador de palabras muy completo, dentro de lo que cabe emulando una máquina de escribir. Podías hacer tu texto, escribirlo, hacer algunas correcciones, guardarlo, continuar tu trabajo después. El problema empezaba cuando te lo llevabas a otro lado, ¿no? Entonces, a veces se movía un poco el texto, pero bueno, más o menos podías obtener una salida general. No era igual cuando ya tenías que implementar gráficos, que también eran muy limitados. Platicaremos en otro episodio sobre los formatos de archivos gráficos y el por qué también tienen sus características. Entonces, en un primer momento era llevarte el texto y poderlo obtener correctamente en tu pantalla y además poderlo imprimir correctamente en tu impresora, independientemente de todas estas capacidades o situaciones que están limitadas o generadas por las cuestiones del hardware. Entonces, de alguna manera, este es un poco el contexto en el que surge. Ya para mí, mediados de los 90, estamos hablando del año 1994 aproximadamente, ya empezaba a extenderse un poco el formato, pero tampoco era tan conocido por la gente. ¿Por qué razón? Porque el mercado a nivel de sistemas operativos solamente estaba dominado a nivel general por MS-DOS, por un lado. Por el otro lado, Windows, que en su versión 3.0 y 3.1, de alguna manera, pues empezaban a despegar como sistemas operativos. Y sobre estos sistemas operativos se corrían ya algunos de los softwares en que podíamos denotar como de corriente principal, específicamente Office, de alguna manera, pero todavía estaba en uso más el Write de Windows. Y en este punto es donde nosotros podemos empezar a encontrar que los usuarios ya empiezan a escuchar de este problema de alguna manera que habían padecido y que existe una solución que se está empezando a distribuir. Y digo empezando a distribuir porque no existe el internet tampoco. El internet era una situación que ya pertenece hacia mediados de los noventas, propiamente a finales de manera popular de los noventas aquí en México. Por lo tanto, el internet no era una opción para distribuir el software. Tenías que obtenerlo de otra manera y tampoco estaban tan en auge los formatos de compact disc. Entonces, obtener un software para llevártelo, pues normalmente se hacía a través de un disquete y tenías que utilizar un instalador que venía dentro del disquete, pero te pedía que ingresaras un juego de 3, 4, 5, 6 disquetes, por ejemplo, para poder instalar un software. ¿Por qué? Porque a veces se tenía que poner dividido el software, no como un solo paquete, sino dividirlo, el archivo, en varios discos para poderlo instalar. Y este factor es el que de alguna manera limita la amplia distribución en un primer momento del software de Acrobat, que era el lector con el que se iban a poder de alguna manera visualizar los documentos generados en el formato PDF. Entonces, además el software comprendía prácticamente dos módulos. Uno era el convertidor, que convertía lo que tú tenías en pantalla al formato PDF, y el otro era el visor, que era como tal el reader, el Acrobat Reader. Entonces, estos de alguna manera son las soluciones que surgen. Tardan un rato en implementarse, pero van ganando popularidad y la gente lo empieza a adoptar como una solución de fondo para poder obtener la misma información en diferentes equipos, independientemente del sistema operativo, marca, modelo, impresoras distintas, si estaban las fuentes tipográficas. Y también hay que mencionar un pequeño detalle. Por ejemplo, hay gente que va a decir, bueno, sí había internet en ese momento y lo podías contratar. Sí, efectivamente. Si somos muy estrictos en esta parte, sí podías en un momento dado acceder a internet siempre y cuando tuvieras instalado en tu computadora una serie de accesorios adicionales de hardware, en este caso el famoso módem. Y por un lado tenías que contratar también la línea telefónica con un servicio dedicado para acceder a internet. Pero además no necesariamente tenías que acceder al internet con los navegadores que tú conoces en la actualidad. A veces se accedía a través de lo que eran un sistema de, vamos a llamarlo BBS o Bulletin Board System. que no es otra cosa que vamos a llamarlo unos tableros donde tú vas seleccionando a través del teclado una serie de opciones que aparecen en pantalla. Es decir, por ejemplo, la información de las noticias estaba organizada en categorías y a la letra A le tocaba política, a la letra B deportes, a la letra C le tocaba cultura. Y entonces tú ibas seleccionando con el teclado pues la categoría que ibas a leer y a partir de ahí, por ejemplo, buscabas una nota. O de acuerdo a la categoría que tú elegías, pues se demostraba la información. Pero también necesitabas tener muchos más conocimientos para poder instalar, por ejemplo, el módem. Ya era una situación particular. Por el otro lado, el servicio de telefónico y la contratación de el acceso a un Bulletin Board System, un BBS. Sí había aquí varios en México. Yo recuerdo uno que se llamaba Tornado, que era un servicio que daba acceso precisamente a los usuarios, tenía una versión gratuita para que lo pudieras probar. Y de acuerdo a cómo te parecía el manejo del sistema, pues lo podías ya contratar de manera definitiva. Y era el primer intento de llevar el internet a los usuarios. Entonces, la distribución del software para poder leer y generar los archivos PDF, pues era lenta en ese sentido, ¿no? Por todos estos factores que estamos describiendo. Ahora, de alguna manera también tiene, pues ya vimos algunas de las ventajas que tiene este formato PDF, pero con el tiempo no solamente se vuelve popular, sino que además, en este caso, la empresa que lo genera, nosotros la conocemos actualmente como Adobe, de alguna manera se dedica a incorporarle capacidades nuevas, a generar la oportunidad de incorporar formularios, de incorporar audio, video, botones, enlaces, e inclusive tenía en un momento dado la capacidad de incrustar objetos animados en formato SWF o en este caso animaciones Flash, y también se pueden agregar o manipular objetos generados en programas de 3D. Todo desde dentro del mismo visor, dentro del documento PDF. Lo único que necesitabas, pues básicamente era tener el Acrobat Reader, que era el programa con el que tú vas a poder leer los formatos PDF. Y en este caso lo vamos a denominar el visor como tal. En la actualidad, si somos muy estrictos, existen muchísimas clases de visores, es decir, actualmente estamos acostumbrados a que tú entras a las stores de cualquier dispositivo que tú compres. Está el Google Play Store, o Android Store, está la Apple Store, y de repente también ya tenemos por ahí stores muy dedicadas, por ejemplo, Samsung Store, Huawei Store. Entonces, cada una tiene sus tiendas de alguna manera donde tú descargas ahora las apps, que en realidad la parte de app pues responde a la palabra application o aplicación y es un programa. En realidad es un programa de software que estás descargando a través de internet. Entonces, en este caso, tienes la oportunidad de bajar un software que puede leer los archivos PDF y este software es el que vamos a conocer como el visor, de alguna manera. En general vas a encontrar muchas marcas, muchos modelos y también dependiendo de cómo en este caso hay tantas marcas y tantos modelos de visores, pues algunos están habilitados para leer las funciones básicas que son el texto, poderlo representar y en este caso mandarlo a un dispositivo de salida o en su defecto simplemente el que tú puedas compartir un documento PDF con otro dispositivo. Estas capacidades de las que empezamos a hablar en el PDF se van a conocer como capacidades multimedia y fueron muy interesantes porque de repente ahora tienes no solamente la oportunidad de encontrar un dispositivo completamente ajeno al aparato donde fue generado el formato PDF, lo puedes imprimir, lo puedes visualizar, puedes llenar un formulario donde tú ya vas eligiendo ciertas opciones a través de casillas de verificación. Llena algunos textos si fuera necesario, ya de manera muy moderna, pues también ya puedes firmar documentos a través de este tipo de software. Y esto empieza a ser muy útil para las personas. El que tú puedas generarle ya la oportunidad de tener botones es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque ya no tienes que estar dependiendo de software de terceros para generar un enlace a un sitio web, a otra página sobre el mismo documento y puedes de alguna manera empezar a generar una cierta interactividad a partir de todas estas capacidades que tiene el archivo PDF. Si a mí me preguntas, pues, cuál era la capacidad más bonita que tenía, pues la de poder incrustar animaciones Flash tal cual. ¿Por qué? Porque a ti te daban la animación Flash o tú generabas la animación Flash y era importante el que la pudieras incrustar dentro de tu documento PDF y no tener la necesidad de depender de otro software adicional, como cual, pues en este caso el programa de Flash, que es un programa de animación como tal, pues tenías que tener una de dos, o el programa de Flash, o tenías el codec que funcionaba para poder abrir los archivos SWF. Entonces, en este caso, normalmente lo podías ocupar sobre internet y se podía desplegar sobre navegadores. Pero el poderlo incrustar todas las animaciones que tú generabas en este software ya directamente en un documento PDF, eso fue un gran avance. Tenía sus ventajas en ese sentido, porque ya podías incorporar, en este caso, si podías incorporar el Flash, pues podías incorporar también el audio, el video, en este caso, y a eso pues súmale toda la interactividad que podías generar con una cuestión de una animación Flash. Era muy atractivo el documento, no tenías que batallar con otra situación. Al principio, básicamente tenías que tener QuickTime, que era otro software que apoyaba mucho a la decodificación del audio y del video, pero adicionalmente tenías que tener también un plugin, en este caso que se llamaba Flash Player. ¿Por qué es esto de los plugins? Porque el plugin va a tomar la función de interpretar la información que tiene incrustada el PDF a nivel de animación y va a permitir su reproducción. De alguna manera, esto los vuelve un objeto que tiene una alta interactividad y que si sabías manipularlo bien o sabías cómo programar bien este documento, podías generar una experiencia de trabajo al usuario muy interesante, muy enriquecida y sobre todo podías distribuir ya no solamente tu portafolio, digamos tu carpeta profesional, de manera gráfica a nivel impreso, sino que además podías dejar un archivo que podía ser muy interactivo o con algunas posibilidades de interactividad. Y podías incorporar pues todos tus proyectos. Si es que, por ejemplo, te dedicabas a generar pequeñas animaciones, algunos muestras de quizás edición de video, porque podías incrustar el video tal cual. Entonces, lo vuelve un formato muy interesante para su trabajo. Tantas ventajas, de alguna manera, también tienen sus particularidades negativas. ¿Cuáles eran estas problemáticas negativas? Si nos vamos a la función básica de que el archivo PDF resuelve el problema de poder visualizar un documento independiente del equipo con el que tú estés trabajando, pues eso ya es una gran ventaja. Pero cuando empezamos ya a trabajar con la parte del audio y la parte de la animación y la parte del video y empezamos a incorporar todos estos elementos al archivo, te das cuenta de que, por ejemplo, si tu documento PDF tiene un tamaño total de archivo de 1 MB, eso es algo muy decente en esta actualidad, realmente son archivos muy pequeños los que te generaba el PDF, en el momento en que tú le incrustabas un video, si el video en un momento dado tenía un tamaño de 4 MB, pues estos megabytes se le sumaban a tu archivo PDF y al final el resultado era un archivo PDF de 5 MB. Entonces, ahora imagínate si tú abusabas del video o en un momento dado abusabas del audio. El problema no era que la computadora pudiera exportarlo al formato PDF como tal, sino el formato ahora al ser tan grande tenía sus problemáticas para poderlo llevar de un equipo a otro. Y esto se ve solucionado de alguna manera cuando aparecen las unidades USB y cuando el internet también ya se vuelve mucho más accesible para el público en general, ya podemos en un momento dado manifestar que existe la transmisión de archivos en línea, aunque tardara uno en descargarlos. Nada más por dar un ejemplo de cuánto tardaba un archivo, 1 MB, estamos hablando del año 96, 1 MB tardaba aproximadamente 7 minutos en descargarse a una velocidad de 14.400 baudios. En la actualidad, descargar 1 megabyte prácticamente estamos hablando de unos cuantos segundos. Entonces, sí hay una gran diferencia, ¿no? En ese sentido, en cuanto al tamaño de los archivos. De alguna forma también se ve afectado el formato PDF cuando aparece, en este caso, el iPad, porque en ese momento Steve Jobs presenta al mundo el famoso iPad y da la noticia de que el iPad no va a soportar Flash. Como tal, te puedo decir que en la experiencia sí soportaba el Flash. Pero ¿qué es lo que ocurrió o por qué no lo soportaba como tal? Realmente Steve Jobs programa o a su, le pide a su equipo de programación, equipo de trabajo, pues que no le den soporte dentro del navegador a Flash como tal. Recordemos que el Flash estaba diseñado para ejecutarse dentro de los navegadores web. Entonces, en este caso, Safari, que era el navegador por defecto en los dispositivos Mac, no le da soporte a Flash. Pero si tú descargabas en un momento dado cualquier otra marca de navegador de la Apple Store, había varios navegadores que soportaban Flash y bastaba con que abrieras tus páginas web con este otro navegador que te descargabas y podías ejecutar sitios web que estaban programados completamente en Flash sobre el dispositivo del iPad. Entonces, en realidad sí se podía ejecutar Flash sobre el iPad. La situación de fondo es que con cada generación que surgía en cuanto al plugin de Flash Player, pues existían también lo que llamábamos brechas de seguridad y podía un usuario malintencionado, ahora sí me escucho un poco como Windows, un usuario malintencionado podía tomar el control de tu computadora. Entonces era una de las problemáticas por un lado y existía otra de las situaciones que también eran problemáticas para cualquier entusiasta del performance. Y esto tiene que ver directamente con la sobrecarga que generaba Flash al procesador. Por lo tanto, los equipos en general se veían a veces un poco ralentizados, a veces era un sobrecalentamiento extremo porque dedicaba el procesador casi toda la potencia a poder presentarte todas estas animaciones. Ese fue el verdadero motivo por el cual Steve Jobs de alguna manera deja de lado el soporte para Flash dentro de los dispositivos iPad y dice no le vamos a dar soporte a Flash. Ahora, al parejo de esta situación de que no le dan soporte a Flash, bueno, el formato PDF ya viene enriquecido con audio, video, botones, enlaces, animaciones Flash, animaciones de 3D. Manipulación de objetos 3D como tal. Y en el momento en que se anuncia que no va a tener ya soporte de Flash el dispositivo iPad original, en un momento dado, marca como tal, esta es la fecha en que se dictamina o se da a conocer el inicio de la muerte del formato Flash y con ella la pérdida de capacidades en los archivos PDF. ¿Por qué la pérdida de capacidades? Porque al ser un formato que tiene tantas problemáticas de seguridad, las personas ya no quieren en un momento dado tener ese tipo de situaciones de infecciones, de que roben el control de tu máquina, de que tu máquina sea hackeada como tal o que quede expuesta a diferentes amenazas de internet. Entonces, de alguna manera, la industria empieza a migrar esta tecnología de Flash hacia el HTML5 y van dejando de lado el soporte de Flash. De hecho, muchos sitios construidos dentro de Internet estaban de alguna manera construidos a partir de Flash y daban soporte completo a Flash. Pero cuando empieza esta situación de que el iPad no va a soportar Flash, pues todo el mundo empieza una migración y marcan el fin, como tal, el inicio del fin del formato Flash y a su vez con esto marcan el fin del soporte de interactividad dentro del archivo PDF. Por eso es tan importante esta fecha de 2010 en el que se da a conocer el iPad original. Con el paso del tiempo se le sigue dando soporte a todos los elementos interactivos dentro del PDF. Pero como tal, En 2020 termina el soporte. Se anuncia desde 2017 que ya no va a tener soporte el PDF para el audio, el video y las animaciones SWF ni los objetos 3D. Entonces, exactamente el 31 de diciembre termina, digamos que el soporte general. Pero todavía vivió unos días más, es hacia el, no recuerdo con precisión la fecha, creo que es el 11 de enero de 2021, cuando definitivamente ya no existe el soporte de dentro de los navegadores para los archivos PDF con interactividad o con elementos interactivos, específicamente audio, video, animaciones flash y manipulación de objetos 3D. En ese sentido, el PDF pierde su interactividad y se vuelve un formato que de alguna manera recupera su esencia natural. ¿Cuál fue su esencia? Pues resolver la problemática de compatibilidad que tenían en este caso los formatos y los diferentes sistemas operativos como tal para poder representar en pantalla el documento y poderle dar salida a través de una impresora. Entonces, tiene una larga historia el formato PDF. De hecho, no creo que termine aquí su historia como tal. Hay formas que se pueden utilizar todavía para darle algunas, digamos que una relativa interactividad generada a partir de PDFs navegables y la incorporación de botones y enlaces que aún se pueden manejar. Hipervínculos como tal también podemos incrustar. Y entonces todavía tiene mucho potencial, pero ya pierde la parte completa dedicada al audio-video en general. En ese sentido, el PDF creo que ha sido una gran solución que nos ha acompañado hasta nuestros días. Y en el momento en que recupera pues su esencia de poder compartir toda la información, creo que tiene una gran oportunidad. Otro de los detalles que sí debo mencionar es que con la aparición de tantos visores o de tantas marcas de software para abrir archivos PDF, también la interactividad se vio afectada porque no todos los visores tienen la oportunidad de en un momento dado leer toda la interactividad que todavía queda en los PDFs. Tal es el caso de que a veces el mismo software que tú descargas de la página de Adobe o que lo descargas de la Apple Store o de la Play Store en un momento dado directamente a tu dispositivo, el famoso visor Acrobat, a veces el mismo Acrobat como tal en los dispositivos no tiene el soporte que tú tienes directamente en una computadora PC o Mac de escritorio. Entonces, eso es importante hacer mención porque a veces tú dices, por el simple hecho de ser un PDF debería poderse visualizar en cualquier lado, pues en general así es en cuanto a la información, pero no en cuanto a la parte de los formularios que todavía puede contener un formato PDF y tampoco por la parte de los botones y enlaces que aún puede contener un PDF. Y a veces basta con que cambies de visor para poder activar algunas de estas opciones. Es el caso, por ejemplo, en el escritorio, inclusive, si tú trabajas con el visor de vista previa de Mac para visualizar un PDF con relativa interactividad, a veces esta no se activa y es una situación del visor. No es que el PDF esté fallando o no funcione, sino ya es una cuestión directamente del software con el que estás ocupando para visualizar los archivos PDF. Y lo mismo ocurre sobre los dispositivos. Entonces, en ese sentido, sí es importante tomar en cuenta que cuando estés desarrollando archivos PDF y si los vas a ocupar a partir del PDF para cuestiones de formularios, considerar colocar una nota a veces dentro de las instrucciones o en alguna parte de tu documento de que el documento pues tiene interactividad y que deberá usarse algún visor específico. Si tienes la oportunidad de probarlo en los dispositivos directamente en dos o tres dispositivos distintos, un Android, un Apple y una PC y una Mac, bueno, podrás ver cómo se comporta un poco en diferentes momentos el mismo archivo. Y sobre todo, recomendarle al usuario cuáles son los visores o software para abrir archivos PDF que podría ocupar en un momento y seguir trabajando como lo hemos hecho toda la vida prácticamente. Y bueno, pues ahora ya tenemos unos datos más en conocimiento de cómo se trabajaba el archivo PDF, cómo surgió, por qué de alguna manera tuvo tantas oportunidades y ventajas como archivo también para soportar interactividad, por qué las pierde y sobre todo si aún lo podemos ocupar o no. Ojo, aquí nada más hemos estado tocando mucho la parte de la interactividad como PDF, pero debemos recordar también que el archivo PDF está dividido en dos categorías básicas: el archivo que es para pantalla y el archivo que es para impresión. Y en el caso del que es para pantalla, es el famoso archivo PDF interactivo. Y en el caso del que va para salidas editoriales, normalmente es el famoso archivo PDF de impresión. Ambos son archivos PDF y no debemos de olvidar que dependiendo de cómo guardes el archivo, si para impresión o para pantalla o para interactividad, pues vamos a tener diferentes situaciones y diferentes calidades. Y también en un momento dado, si el visor con que lo abras lo va a poder soportar o no. Normalmente el archivo PDF de impresión siempre va a ser soportado por cualquier visor que tú tengas a la mano, el que es de impresión. Pero en este caso ya también el formato PDF no necesariamente tiene que ser generado con software de Adobe. Ya lo puedes generar con otros tipos de software. De hecho, Microsoft en su versión de Office, en su suite ofimática, tiene la oportunidad de que tú le des guardar como y buscas dentro de la lista de formatos y ahí vas a encontrar el famoso formato PDF y directamente ya lo puedes guardar a través del software sin instalar ningún plugin adicional o ningún software adicional como es el Acrobat. Entonces, el formato PDF seguirá evolucionando, eso no me queda duda. No sabemos si para bien o para mal, tendrá cambios, seguramente. Y en los próximos años estaremos viendo qué ocurrió con este formato, si de alguna manera continúa como el formato compatible por excelencia o llega algún otro formato a desbancarlo, porque también dentro del mundo de la tecnología y del diseño ustedes saben que cada determinado tiempo tenemos un cambio tecnológico y nos vemos obligados a veces volver a aprender cosas que ya manejábamos con un software. Bueno, a veces cambian de lugar, a veces cambian los shortcuts, a veces cambia la interfaz, a veces cambian los procesos, a veces cambia todo en conjunto. Entonces son a veces situaciones que nos van a ir tocando a lo largo de la vida y esto conlleva un aprendizaje continuo para nosotros como diseñadores que nos dedicamos a los medios electrónicos o a los medios editoriales. Siempre va a haber cambios. Igual, si estás trabajando en medios de animación, pues también vas a tener cambios. Realmente no hay un área que se salve como tal. Y pues me ha dado mucho gusto compartir con ustedes en este número de nuestro podcast dedicado al formato de archivo PDF. Ahora hemos aprendido juntos un tanto de su historia, su evolución, sus ventajas, desventajas y un tanto los conflictos en los que se vio involucrado el formato. No dudemos de que en el futuro escucharemos más de él. Les agradezco que me hayan acompañado a lo largo de esta entrega y pronto estaremos de regreso con ustedes. Escríbanos por favor a jose.valencia@enp.unam.mx. Envíenme sus comentarios, sus dudas, sugerencias. Y pues estaremos atentos a sus palabras. Que tengan un maravilloso día.